Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que te ofrece Radio Buñol todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí en la 107.9. Bien, dicho esto, vamos a comenzar introduciendo el tema que tenemos preparado para hoy, un tema que en cierto modo nos va a gustar a todos, ya veréis. ¿Cierto, don Ángel Ramiro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, un tema para todos los públicos. Muy bien, además de Ángel y de un servidor, Juan Luis Payás, hoy contamos con la inestimable colaboración de don David Ramírez, quien buenas estará con tardes. Nosotros a los controles, David. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, bien? Hoy como un niño estoy hoy. Y además, bueno, muchas gracias por estar ahí, como siempre. Hombre, claro que sí. Es un placer tenerte ahí. Muchas gracias. Bien, como he dicho, va a ser un programa que nos va a gustar a todos y lo va a hacer porque es para todas las edades, aunque especialmente para jóvenes. Pues vamos a dedicar el programa al cine infantil, ese cine tan especial y que nos ha reportado tantas y tantas películas. Además, ¿quién no ha sido alguna vez niño, verdad? Pues vamos a intentar realizar un barrido por algunas de las bandas sonoras más interesantes que a nuestro juicio se han compuesto dentro de este género tan bonito, ¿verdad? Por todo ello, os recomendamos que permanezcáis ahí a la escucha, porque tenemos mucho, pero que mucho solfeo del bueno, como decimos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Pues bien, vamos a comenzar con este infantil programa de hoy, pero antes os informaré de las diferentes formas que tenemos, o que tenéis, de contactar con nosotros. A ver, en primer lugar tenemos nuestro blog bfmbsos.blogspot.com, donde podéis dejarnos todas las sugerencias que creáis oportunas. También podéis escuchar todos los programas que hemos realizado hasta la fecha. En eso tiene mucho que ver nuestra compañera Norma Zanón, hermana de nuestro artista y compañero Roberto Zanón. De aquí quiero decir que gracias, Norma, por estar ahí. Además, disponemos de nuestro correo electrónico bfmbsos@gmail.com y, por último, el teléfono de Radio Buñol 96 250 45 08. Pues no sé vosotros, pero yo pienso sacar el verdadero niño que tengo dentro de mí y disfrutar de este gran programa, porque merece la pena. Por todo ello, solo me queda decirles aquello de subir el volumen de los aparatos, porque, Ángel, ¡comenzamos! Bueno, pues vamos con el sumario. Vamos con Ángel, a ver. Tenemos un programa dedicado a películas infantiles, pero con una precisión. Ajá. No son películas de animación, sino que son películas de imagen real con actores y todo eso. Correcto, no son de dibujos. No son de dibujos, ni de monigotes, ni nada de eso. Uh-huh. Son actores reales. Y bueno, y la verdad es que hay muchas y muy buenas. Vamos a tener películas bastante recientes, de hace nada, como quien dice, pero también películas más clásicas. Y también, claro, mención especial a las películas de los años 80, que es cuando éramos niños nosotros. Claro. Entonces ahí, pues claro, es que ahí pues tiene que caer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero también de los 90 y de los 2000, o sea que va a haber para todos. Va a haber para todos los que nos escuchen. Y en todo caso, muy buena música porque son primeros espadas. Vamos a ver, es que tenemos aquí a James Newton Howard, tenemos a Patrick Doyle, tenemos a Dave Grusin, Jerry Goldsmith, James Horner, John Williams, Alexander Splatt. Es que, ¿qué más se puede pedir? No, desde luego. Son grandes, grandes compositores los que se han dedicado a hacer música infantil, de películas infantiles, y la han hecho muy, muy bien, como vamos a comprobar en unos minutos. Pues nada, si te parece y a vosotros, querido audiencia, os parece, David, uh-huh, nos metemos en harina con vamos el primer con tema. Vamos. Venga, ¿lo escuchamos? Vamos con él. Thank you. Pues qué forma más bonita de comenzar el programa, que volando, ¿no, Ángel? Pues sí, volando. Es Peter Pan, La gran aventura, película del 2003. Uh-huh. Música de James Newton Howard. Muy descriptiva, ¿verdad? La música. Correcto, correcto. Además, ya hemos hablado muchas veces del maestro Newton Howard, es uno de nuestros compositores favoritos, sobre todo del amigo Ángel, ¿eh? Sí, sí. Y la verdad que siempre hace obras de arte ahí en todas las películas a las que él compone la música. Una película bastante, pues eso, nos cuenta la historia de Peter Pan, una historia actual, ¿no? Que entre otros actores pues tenemos a Jason Isaac, este gran actor que a mí por lo menos me gusta mucho, en los papeles de Mr. Darling y el Capitán Cook, ¿no? Y Jeremy Sumpter, el papel de Peter Pan. Es una historia, pues la típica historia de Peter Pan, pero digamos una versión nueva del 2003, que ya se hizo antes la versión de Hook, ¿no? Uh-huh. Sí. Dirigida por Spielberg y con Dustin Hoffman and Company, ¿no? Julia Roberts, Anthony Hopkins and Company, ¿no? O Robert Hopkins, perdona. Robert Hopkins en el papel de... ¿Cómo se llama este? Robert Hutchins. Robert Hutchins, sí. Sí, señor Smith. Señor Smith. Es el segundo de a bordo del Capitán Hook. Sí, pero también, y una gran banda sonora también la de Hook, la de John Williams. Lo que pasa es que como ya lo hemos puesto varias veces, pues hemos querido decantarnos por este tema de James Newton Howard, ¿no? Sí. Bueno, y también pues de un Peter Pan a que es un clásico. Es un clásico a otro clásico entre los clásicos. Esto también, nosotros sí que lo hemos visto ya en plan niño, ¿no? Hombre, es que está... Nosotros y algunos más mayores que nosotros, ¿no? Este es interminable, sí. Sí. Incombustible. Cuando uno se porta mal en casa, ¿de qué te traen? Una niñera, ¿no? Claro. Sí. ¿Ah? Y si esa niñera se llama encima Mary Poppins, pues claro, obviamente... Claro. Tiene un paraguas. Sí, sí. Tiene un paraguas que vuela. Un paraguas mítico. Hace magia, hace de todo. Es una crack. Amigos... Nunca se llegó a saber, ¿no? De dónde venía. Era como... Se apuntaba, pero no se acababa de explicar, ¿no? Sí. O no lo entendí yo. Se movía arreglo al viento. Es que esa mujer, si ha cambiado el viento, acá, me voy. Pero exactamente. Hasta claro. Luego. Luego sí, siempre aparecía poco... donde la necesitaban. Sí, es verdad. Era muy mágico todo. Sí. Luego, en el siguiente tema también hablaremos un poquito de su coetánea hoy en día, ¿no? A lo mejor. Exacto, sí, bueno, señor. Sí. Pues vamos a escuchar esa... Vamos a escuchar a Mary Poppins, la obertura, obertura de Mary Poppins, presenta sí. Todos los temas. Venga. Desde luego, que es una verdadera maravilla. Vamos a por allá. We'll be right back. Ahí teníamos a la apertura de Mary Poppins, ¿no? Que teníamos aquello de chiquillo. Qué mágico, sí, es verdad. Un recuerdo yo ahí con los coleguillas intentando decir aquello de supercalifragilístico espielidoso. Al revés era más difícil, ¿eh? Bueno, pues, me acaba de salir ahora al derecho y casi. Pues, eso ya para nota. Sí. Uf. ¿Tú te lo sabes, David, al revés? No. Ah. Nos hubiera dejado aquí impresionados, ¿eh? No, pues mira, hubo una época, si me lo hubieras preguntado hace quizá 15 años, me lo sabía. Ahí es que las neuronas se van desgastando un poquito. No es verdad, cosas que no sabemos de enanos, luego ya no, ¿eh? Sí. Claro, que no sabemos las películas de memoria y todo, y las vemos 20 veces y... Ya te digo. No sabemos los diálogos. Los niños tienen su magia, ¿no? Cierto. Muy bien cómo es, pero es así. Uh-huh. Bueno, y de una cuidadora de niños a otra, ¿no? La sí, contemporánea, quizá. La actual, sí. Un papel interpretado por Emma Thompson brutal, ¿no? Qué buena. La actual, pero está emplazada en el principio del siglo XIX. Sí, claro. Digamos que rodada actualmente es del año 2005 y hace poco se ha estrenado la segunda parte. Exacto. Uh-huh. Además, una apuesta, creo que de la propia actriz, parte de ella misma. ¿Sí? Y que, bueno, pues es una buena iniciativa, ¿no? Para bueno, intentar atraer a los más pequeños a películas en las que no se les trate así como niños tontos, entre comillas. Uh-huh. Bueno, no hemos dicho el título de la película. Eso es. La niñera mágica. Ahí está. Nanny McPhee. Nanny McPhee en inglés, sí. Y además también, sabe rodearse de grandes actores, porque, como no, coge al señor Colin Firth, que todo el mundo sabe que es el nuevo Oscar, ¿no? Por el discurso del rey, ¿no? Exacto. Iba a decir el retorno del rey. No, cuidado. Casi me equivoco. Discurso del rey, ¿no? Aragorn. Y también pues tiene mucho que ver, bueno, así como Mary Poppins aparece en los momentos que se necesita, pues aquí igual, un padre desbordado porque tiene 5 o 6 hijos, realmente no sé, que hacen más males que... Ostras, sí. Hacen muchos males. Esto tiene más mérito, porque vamos a ver, Mary Poppins tiene que enfrentarse con 2. Claro. Aquí son 7 u 8, sí. ¿Y a cuál más, vamos, más sinvergüenza? Sí. Y Mary Poppins no era tan moralizante, yo creo. Esta mujer era más estricta, ¿eh? Sí. Usaba la magia, pero era para un poco más para educar. Sí. Además, tiene un aspecto un poco así lamentable, con verrugas por todos los lados. Sí. Y dice a Colin Firth, al padre, le dice que bueno, ella tiene que enseñarle a sus hijos 4 o 5 lecciones. Y luego se pira. Eso, yo, o sea, vamos a ver si me acuerdo. Yo estoy, vengo cuando me necesitáis y cuando no me necesitáis me voy. Voy, exactamente. No, o cuando se me quiere... Si no me queréis y me necesitáis, estaré aquí. Pero si me queréis y no me necesitáis, me iré. Ahí está. Correcto. Qué bonito. Entonces, pues eso, y empieza, conforme van aprendiendo las lecciones, los niños van, pues poco a poco... entrando en tónica, ¿no? Portándose bien, pues empieza a quitársele una perruguilla para aquí, cada vez al final se va haciendo más guapa. Sí, al final es que Emma Thompson es una mujer muy guapa. Que Emma Thompson, hombre, cuando salió también de Adivina de Harry Potter, que luego hablaremos de eso, también era un personaje muy peculiar, ¿eh? Sí, ella siempre se... Bueno, no tiene ningún problema en hacer este tipo de papeles, al revés, se ve cómoda en ellos, ¿no? Sí. Es madre, ante todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar este tema, es un tema largo, pero lo hemos querido poner íntegro porque creo que merece muchísimo la pena. Nieve en agosto. Sí, ese tema de Patrick Doyle, que es uno de... ¿Ves? Ese sí que es uno de los míos. Uh-huh. Me encanta Patrick Doyle. Es muy bueno, sí. Buenísimo. Lo escuchamos. Pues vamos a escucharlo. Thank you. Este tema. ¡Buah! Nieve en agosto. De ¡qué Patrick gozada, Dolan, ¿eh? Sí, ¿eh? Para la niñera impresionante, mágica. Impresionante. Sí, película de Kitty Jones. Uh-huh. Una película muy recomendable y una banda sonora que la acabáis de comprobar ahora. Muy buena. Pues vamos a adentrarnos también un poco en nuestra historia, ¿no, Ángel? Como hemos dicho al principio de la introducción, que bueno. Vamos a echarle un poco de nostalgia al asunto. Sí, sí, sí. Un saludo a nuestros oyentes de nostalgia que nos oyen. Eso, eso. Vamos a retrotraernos. Sí, sí, sí. A ver. Ángel, pues ¿a nada, qué año vamos? ¿Qué película así? Te dicen a ti, alguien que haya nacido más o menos los años que nosotros, nos dicen, oye, una película así de tu infancia que recuerdes y tal, así infantil. No dibujas ni más, una imagen real, dice, ¿los Goonies? Los Goonies. Los Goonies. Los Goonies. Efectivamente. Los Goonies, esa pandilla brutal, ¿no? Que iban buscando tesoros en contra de la familia Fratelli, ¿no? Sí, sí, los vamos. Pobres. Una historia muy curiosa. Sí, en que cuentan, entre otros, pues con sin Austin, ¿no? Que dices, ¿ese tío quién es? Pues es el amigo de Frodo, ¿no? Sí. Ah, claro. Ese de los anillos. Sansa Ganji. Ahí estaba. Dice, esa cara de mí de Sansa Ganji me suena, claro. Es que era el niño de los Goonies. Goonies. Claro. Luego también sale el Jonathan Kikwan, que dices, ¿quién es este? Este tiene nombre de chino, obviamente. ¿Sí? Es el tapón de la película de Indiana Jones en el Templo Maldito. ¡Oh, qué grande! ¿Sabes? Que salen una serie de chavales y jovencitos que nosotros, pues, los tenemos en el recuerdo. Y que, desgraciadamente, pues, sobre todo el Kikwan este no ha hecho grandes cosas últimamente. Parece que no. Bueno, se ve que pasó de chino gracioso a chino mandarín. Chino. Está en una de las tiendas estas vendiendo. Sí, sí. O en un restaurante, no sé. Sí, bueno, y el tema que vamos a escuchar aquí de los Goonies es un tema que muy bueno también. Se llama La huida de los Fratelli, ¿no? Ajá. Uh-huh. Fratelli Chase. Sí, es el principio de la película. Uh-huh. Una banda sonora muy buena. Y se escapan de la cárcel y bueno, montan un zapatiesto tremendo. Sí, sí, sí. Un tema muy, muy bueno de Dave Grusin. Vamos a escucharlo, vamos David. A escucharlo, venga. Los Fratelli, compuesta por Dave Grusin. También muy descriptivo, ¿eh? Sí, para la película Los Goonies de Richard Donner. Y de una de nuestra época a otra, ¿no, Ángel? Pues sí, vamos a una que se hizo en el mismo año, en el año 85. Uh-huh. En este caso, una película que yo he oído antes, este famoso, bueno, este curioso director, muy original, el director de Gremlins y películas así. Uh-huh. Sí. Hablamos de la película Exploradores, uh-huh, y que tiene la música de nada menos que de Jerry Goldsmith. El grande Jerry Goldsmith. Uh-huh. Nadie que cuenta pues con Ethan Hawke, con Robert Phoenix, el malogrado Robert Phoenix, que tenía una carrera muy prometedora, pero que vamos que... Y sale con gafas ahí. Sí. Son niños. Ethan Hawke cuando era un niño y Robert Phoenix cuando era un niño también. Sí, sí, sí. Y el tercero en Discordia, Bobby Fitt, que bueno, que no sabemos absolutamente nada de él. Algo habrá hecho el chicón, pero bueno, no... No, sí, no, sabemos, bueno, no estos tres nada. Niños, el argumento para quien no haya visto la película, se lo cuento. Uh-huh. Consiste en el actor de, bueno, Ethan Hawke, uh-huh, el niño, pues tiene una serie de sueños en los cuales pues le vienen una especie de visiones del espacio exterior, ¿no? Uh-huh. Y le acaban pues por transmitir en sueños el diseño de una nave espacial, nada menos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues se lo cuenta a sus amigos y está el de gafitas al río Fénix, es uh-huh, un geniecillo, ¿no? Un inventor, vamos, muy hábil con la ciencia y tal, ¿no? Y entonces pues se ponen a construir la nave y resulta que la nave funciona y les lleva al espacio exterior y todo. Qué bueno. O sea, es tremendo. Es como algo así como lo que pasó en la película Contact, sí, algo parecido. Sí. El sueño de todo niño, ¿no? Merece ser una nave espacial y salir hacia el espacio. Es una película muy, muy interesante y con una música muy buena de Jerry Goldsmith. En este caso vamos a escuchar La Construcción, que es el proceso de construcción, como bien ha dicho Ángel. David. We'll be right back. Pues ahí teníamos al maestro Golmich en estado puro. Una película no muy conocida quizá, para los que no somos de la época, pero bueno, que la verdad es que la banda sonora está bien, ¿eh? Muy buena, muy buena. Está chula, está chula. Nada, y vamos a entrar en el apartado. ¿Pones la sintonía? Vamos a ello. Vamos con ello, vamos con los caballos, nos vamos. ¡Vamos! Nada, pues ahí tenemos en nuestro apartado pequeña pantalla, Ángel. ¿Qué tenemos para hoy? Pues en este apartado que dedicamos a la serie de televisión, teníamos que coger también alguna serie de televisión infantil. Y bueno, no fue fácil encontrarla porque tampoco te eras tú que hay tantas series de televisión, o sí, según se mire, ¿no? Pero vamos, sobre todo son de animación. Las series infantiles son típicamente de animación y como queríamos que el programa no fuera de animación, costó un poquito, pero bueno, hemos encontrado, pues, hemos encontrado. Es una apuesta arriesgada porque... Sí, ¿verdad? Sí. Es arriesgada. Porque lo puedes poner y decir, bueno, estamos hablando del equipo A, ¿vale? Exactamente. Dice, unos tíos, un loco, un guaperas, un tío que siempre está fumando puros, un armario ropero que tiene miedo a volar, ¿no? Todo así, venga a pegar tiros. Pero si os dais cuenta, ¿muere alguien en esa serie? No. No muere nadie, vamos. Yo creo que hasta ni disparan, siempre disparan a las ruedas. No pasa nada. Cuando hay un accidente, por ejemplo, una explosión... Que siempre es el mismo accidente. Que siempre es el hit de los malos que se cae y ya está. Sí, siempre se congela la imagen hasta que se ve cómo sale entonces del coche y se pone ahí... ¿no? Claro, o sea, no muere nadie. Es más infantil que eso no puede ser, ¿no? Hombre, y eso que eran mercenarios, se supone, ya ves tú. Mercenarios, pero que no cobraban nunca, ¿no? Soldados no había sangre ni nada, o sea, claro, es así. No cobraban nunca. De vez en cuando algún puñetazo que se llevaba el Phoenix, pero bueno. Sí, bueno. Y las tortas que pegaba Mr. T. Pero bueno, yo creo que es una película que nosotros, cuando se puso, bueno, una serie, que cuando se puso por primera vez, nosotros tendríamos, pues... Pues 10 años. 10, 11, 12, ¿no? Y estábamos pegados al televisor como... ¿Qué infancia hemos tenido, por favor? Pues sí. Aunque ahora a mí, mira, ahora lo único que me consigue hacer lo mismo es Bob Esponja. También estoy ahí. Oye, mis sobrinos están ahí y cada vez que lo ponen, no te creas que hay un ratico que te quedas así mirando y dices, oye, pues no está mala cosa, ¿no? No, yo soy fanático número uno. No está mala cosa. Yo, a mí me gusta mucho Bob Esponja. Lo que pasa es que es de dibujos y la música es un poco mala, pero bueno. No, sí, un poquito bastante. La verdad es que se quedaron descansados, pero mala. Bueno. Yo tenía una serie que la hacían en la 2, así por la tarde, para ser mi infancia, era de los del Valle Secreto, que eran también muy aventureros. Ajá. Es que no sé si era animación o no. Porque, no era animación. No. Ah, no era animación. Vale, no, vale. No lo era. Como sinceramente, voy a hacer el chiste fácil, pero como no la he visto, pues no sabía si hay dibujos o no. Pero era muy bueno. Era australiana. Lo que pasa es que la banda sonora era el himno de Australia, entonces... Bueno, el Wells y Matilda. Exactamente. Sí, señor. Pero vamos, sí. Pues vamos a escuchar Vamos con el equipo A. Este tema de Mike Post. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Ahí tenemos la música de Mike Post para el equipo A. Y vamos a seguir con el programa de hoy. Recordad que lo estamos dedicando al cine infantil, ¿no? Y estamos en el bueno, feo y el malo. Ángel, vamos a seguir con el programa. Bueno, ahora ya pues toca esta era obligatoria, esta de ponerla. Cómo me gusta a mí. Necesariamente. Sí. Qué friki soy. Esto es un fenómeno infantil, y no solo infantil, porque también ha tocado a muchos adultos. Harry Potter. Obviamente. Que sí, nos hemos leído los libros todos. ¿Quién más y quién menos? Desde luego. Incluso ahora la gente ya también se los lee. Sí. ¿No? Estos vagos que no, dicen, yo leo poco, ahora te lo bajas por internet y los audio escuchas. Claro, digamos, esto, ya está, si no, no hace falta más. Y si no ves la película en la 1, o te la ponen en la 4, o te la ponen, o sea, ahora ya. Todo el mundo conoce a este Harry joven Potter, mago, ¿no? ¿Quién no lo conoce ahora? Desde luego. Pues nosotros vamos a poner el tema de Hewitt, que es una verdadera delicia del maestro John Williams, ¿no? Para esta película de la piedra filosofal, la primera de todas, dirigida por Chris Columbus, ¿no? Que fue guionista de los Goonies. Guionista de los Goonies. Sí, señor. Claro, todo queda, relacionado, sí, ¿eh? Sí, todo queda en casa. Sí, también sí. Sale por ahí en la saga La Niñera Mágica, o sea que está también, todo relacionado. Efectivamente. Emma Thompson. Bueno, vamos a por Wisdom. Vamos. Thank you. Grande, grande ese tema de Hewitt. ¿Cómo he disfrutado yo con sí, esto? Sí, ¿eh? Madre mía, qué recuerdos. Era el tema de Hewitt de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Resume muy bien el conjunto de la banda sonora este sí, tema. Sí, es sí, una sí. Obertura. Sí. Está genial. Uh-huh. Recordad que, bueno, que hay 7 películas que John Williams le puso música a las 3 primeras. Uh-huh. Patrick Doyle a la 4ª. Y bueno, y así hasta la última que la puso Alexander Desplat. Efectivamente. Pero que creo que la semana que viene quiero hacer un adelanto, si todo va bien. Tendremos la suerte de contar aquí en el plató con los chavales de primer curso de del conservatorio. Qué susto me has dado, que ibas a traer a Alexander Desplat, macho. No, ojalá. Alexander Desplat, y bueno, y la semana que viene, digo, espera. Sí, la semana que viene vendrán, si todo va bien, igual pues la cosa no sale, pero en principio qué bueno. Sí. Pues los chicos del conservatorio de primer curso, y, uh-huh. y entre una de sus peticiones pues está Harry Potter. Ahí y está. Creo que los vamos a sorprender, porque no solo es la banda sonora de John Williams, claro, los demás también han aportado y temas muy buenos. Sí, señor. Y tenemos uno preparado la semana que viene, muy bueno. De rechupete. Bueno, seguro. Pues bueno, y ahora vamos a pasar a otro gran compositor, Jane Horner, que también ha hecho cositas. Y me gustaría este tema dedicarse a nuestro compañero Roberto, que sé yo que le va a gustar. Ángel, pues sí, ¿seguro? El ¿seguro? Tema de, ese es el tema de Casper. Casper, este qué bonito. Este fantasma. Esta película, me diréis, trampa, es una película de animación. No, es de animación. No. O sea, sí. Vamos a ver, en realidad, si nos ponemos en ese plan, sería de animación hasta El Señor de los Anillos, porque Gollum está hecho por ordenador. Claro. Nos referimos, quiero decir, Casper y sus... Y los otros fantasmas están hechos en por ordenador. Cristina Ricci, ¿no? Cristina Ricci, ¿no? Ni es muy real. Ni Bill Pullman tampoco, que es el padre, claro. Exacto. Tampoco. Después es una película de actores con alguna... Ahora me viene a la cabeza que es de James Horner también la de Jumanji. Jumanji también. Es una película... A mí me parece injustamente sobrevalorada, ¿eh? O sea, infravalorada, mejor dicho. Se ha olvidado mucho esa película y tiene su gracia, ¿eh? Sí, la reponen bastante en la televisión. Sí, lo que pasa es que ha quedado como película así de domingo por la tarde. Exactamente, pero así, yo creo que es mejor que eso, bueno, no sé. Sí, igual se hizo en un momento donde a lo mejor la tecnología no estaba tan avanzada. Hoy en día a lo mejor hubiera quedado mucho más real. Efectivamente. Pero bueno, también muy buena película. Sí, la banda sonora de James Horner también. Es muy buena también, la de Jumanji. Sí, pero vamos a centrarnos en este Casper, ¿eh? Lulabi. Concretamente el tema La Nana de Casper. La Nana de Casper. No lo grabamos, ¿eh? Es precioso. Yo, como siempre digo, dejar todo lo que estés haciendo porque merece la pena. Roberto, va por ti. Qué nana más bonita. ¿Eh? Muy delicada, además, ¿eh? Sí. Maestro Horner eso lo borda. Qué grande. Además, está compuesta en 1995, su época dorada, Ángel. Sí, sus mejores años, sin duda alguna. Mismo año que hizo Braveheart. Braveheart. Sí. Venía de hacer Leyendas de Pasión. Dentro de hace poco también hizo Apolo 13. Luego vino Titanic. Bueno, y dos años después Titanic, de acuerdo. Y luego estuvo un tiempecito en la Barbecho. Recama, sí, porque ahí está bien, ¿no? Sí, sí. Están cuatro impresionantes. Voy a dormir unos años, vamos a descansar. Sí, pero unos años antes también había puesto música a otra película que vamos a de la cual vamos a hablar ahora. Uh-huh. Sí, está muy divertida. Sí. Y gracias a, en gran parte a la música. Sí, sí, sí. Está muy bien. Ese Cariño ven cogido los niños. ¡Hombre! ¿No? Por favor. La tremenda película de la cual se hizo Cariño he agrandado al niño. Uy, Cariño he hecho grande al perro. El gato se me revela. Bueno, no, es una broma. Pero bueno, una saga de estas que... Pero la primera de ellas la primera muy bien, es brutal, ¿eh? Sí, sí, sí. Brutal. Con Rick Moranis. Rick Moranis, sí, sí. Qué bueno. Y nada, y vamos a escuchar un tema muy muy movido del propio Jane Horner, ¿no? Uh-huh. Que espero que os guste. Además, yo creo que os va a gustar el tema principal de la película Cariño encogido de los niños, de Joe Johnson. ¿Divertida, Ángel? Sí, vamos, es que ya, como dice David, la música de a ti dice lo que va a ser la película. Cierto, sí, cierto. Sí, sí. Bueno, y para terminar con el programa de hoy, otro temazo, ¿no? Nos vamos a otra película infantil, obviamente, porque le hemos dedicado todo el programa de El bueno, feo y el malo hoy a la música de cine infantil. Y nos vamos con el tema principal de Mr. Magorium y su tienda mágica, de Alexander Desplat, para una película de Zach Helm. Esta película que nos cuenta, pues, cómo... El señor Magorium, que tiene una tienda un tanto mágica, pues le traslada los poderes, por así decirlo, a la señorita Mahoney, que es interpretada por la Natalie Portman, ¿no? La oscarizada Natalie Portman por el cine negro hoy en día, ¿no? Y que es una película muy muy interesante, es una tienda donde los juguetes cobran vida, ¿no? Son mágicos. Y la verdad es que yo la he visto unas cuantas veces y me gusta muchísimo. Y con una banda sonora muy buena del maestro Alexander Desplat en sus comienzos, porque claro... Bueno, 2007, no son un comienzo, pero cuando empezó a... Quizás a ser conocido, ¿no? A ser, bueno, conocido tras conocido, porque ya lleva 3, 4 años ahí optando al Oscar. Efectivamente. Y al final aquí hicimos propaganda, pero no logramos... No se escucharon. No hicieron caso. No se escucharon. Los académicos no nos atendieron. Sí, desde luego. Sí, pero vamos a escuchar el tema principal de Mr. Magorium y su tienda mágica, y venga, luego me contáis vosotros qué tal, os ha gustado. bonita, ¿eh? Sí, señor. Además, pues, me ha gustado al principio. ¿Sí? Era como una mezcla de estilos, así en un momento. Ha sonado ahí unos saxos, un piano, una sí. barbaridad. Además, el Alexander Splat, hemos dicho, es el flautista. Y, uh-huh. y también toca el piano, trompeta también, pero suele utilizar muchas cuerdas y instrumentos de viento madera. Muy bien usados. Y el piano y cuerdas muy sutiles. Y bueno, es un compositor que hoy en día está ahí en la cresta de la ola. Y nos ha parecido pues importante terminar con él. Claro que sí. Pero, para terminar, como siempre acabamos en una feria del malo, pues lo hacemos con una canción. Claro, claro, claro, claro. Y no podía faltar una película que a nosotros nos gustó muchísimo, ¿no? Claro, claro, claro. Cuenta conmigo. Nos ha marcado. Yo sí. creo que a todos los que la hemos visto en una época determinada. Es una película, a mí lo que me gusta de esta peli es que va dirigida un poco a esa edad que no se sabe muy bien si eres adolescente, si ya eres niño, si sí. eres niño todavía. Y es una peli que se dirige muy bien a ese tipo de público que todavía no tiene un género definido, ¿no? Que, uh-huh. que igual ve una película de enanos que ve una película para mayores. Y esta peli yo creo que marca muy bien ese límite, ¿no? 12 años, por ejemplo. Efectivamente, ahí está. La edad crítica. Son niños, pero quieren jugar a ser adultos. Ahí está, ahí está. Bueno, es el proceso madurativo complicado que es la adolescencia, ¿no? Que nadie lo diría. Está basada en una historia de Stephen King. Uh-huh. Que, bueno, es un tío que lo que suele hacer normalmente es libros de terror. Estaba extendiéndome para llegar a las dos. Sí. Y nada, pitos. Entonces, bueno, pues normalmente este hombre que solo escribe cosas de payasos asesinos y demás, sí. pues luego se metió en una historia tan entrañable como esta, ¿no? Para que, bueno, King tiene muchos lados. Sí, bueno, y cuenta con actores importantes, ¿no? Como Kiefer Sutherland, uh-huh. el propio River Phoenix, ¿no? Que en esa época, pues, las hacía como churros. Luego sí. se malogró el pobre y, bueno, y ya dejó de hacer, obviamente, Vaya. Porque murió. Uh-huh. Es que lo que nos hace River Phoenix es que muchos actores infantiles luego de mayor se hacen horribles, de feos. Sí. sí. Pero este no, este se hizo guapo. Sí. Este siguió igual, ¿no? Sí, sí. Y fue lo que River Phoenix siempre tuvo éxito como adolescente. Uh-huh. Pero mira. Y nada, también el camaleónico Richard Dreyfuss, ¿no? Que también está por aquí. ¡Hombre! O sea, que vamos, no. que es una película bastante bastante interesante, muy recomendable. Feliz, y con una banda sonora muy buena, tanto en canciones como en música compuesta, en score, ¿no? Sí, instrumental. Pero nosotros nos vamos a despedir, como siempre, con la canción. En este caso, Stand By Me, ¿no? Quien de Benny King. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo, ¿eh? Es una canción que, vamos, que la conocemos todos y que nos viene y que no nos cansamos de oírla. Desde uh-huh. luego. Pues nada, no, aquí nos despedimos, según fue malo. David, un placer. Hasta la próxima, chicos. Vale, Ángel. Chao. Pues hasta otra. Y nada, y me despido, Juan Luis Payas. Recuerda que si os quiere, esto es Según fue malo. Nos vemos el sábado que viene de 1 a 2. Chao. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Thank you. slipping by.